呀呀呀呀呀呀呀呀呀 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Hola, hola, hola. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a Mis Hijos Están con el Padre, un programa de desinterés cultural. Nos estás escuchando en Radio Aijuna de Bernal, 94.7 MHz. Un gran saludo a toda la gente de Radio Aijuna y a toda la gente que escucha Radio Aijuna y toda la gente que vive cerca de Radio Aijuna. Y toda la gente que trabaja en la estación de tren de Bernal, que nos lleva a Radio Aijuna, y la gente de la biblioteca Mariano Moreno, y en fin. Nos estás escuchando también en Radio Artigas de Toledo, Canelones, Uruguay, 88.9 MHz. Qué lindo estaría. Habría que ir a Uruguay, ¿eh? Habría que ir a Uruguay. Nos estás escuchando en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias con todas esas cosas importantes que los medios tradicionales tal vez no te dicen, ¿eh? Atenti, entra e informarte. laretaguardia.com.ar. También AM690, K24 en radio, en el barrio de Mataderos. Ahí en AM690 no se escucha, llega a todos lados esa radio, ¿eh? Se dice que cuando el hombre llegó a la luna estaba sintonizando por antena AM690, ¿eh? Atente. Fue un nuevo aniversario, el 17 de octubre, de que se identificaran los restos de Luciano Arruga. Hace 2 años que ocurrió esta identificación, así que hubo un acto el sábado pasado en el espacio Luciano Arruga, hasta donde tenemos entendido el único sitio de memoria de desaparecidos en democracia, ahí en Lomas del Mirador. Y el único caso en toda Latinoamérica de una comisaría que tuvo que ceder el espacio a un sitio de derechos humanos, un sitio de memoria, un espacio cultural. La comisaría no cerró, en realidad era un destacamento, no cerró, sino que se mudó, pero bueno, el lugar físico tuvieron que dejarlo. Primer caso en Latinoamérica de esto. Y hablando de derechos humanos en Latinoamérica, recién Rodrigo, de familiares y amigos de Luciano Arruga, decía que bueno, eso, ¿no? Que los derechos humanos en el resto de Latinoamérica, exceptuando Cuba, están para atrás. Por ejemplo, se habla en México, desde que en Argentina volvió la democracia, y en México también hay democracia en el mismo periodo, 30.000 desaparecidos, ¿no? Bueno, así andan los derechos humanos. Alejandra Díaz, mamá de Luis García, habló el otro día en el acto, en la radio abierta que hubo en el espacio Luciano Arruga. Ella es la madre, decíamos, de Luis García, que es víctima también de la policía, de Zabaleta, murió en lo que la policía calificó como un enfrentamiento, pero que no fue un enfrentamiento porque no estaba armado el chico que recibió 3 tiros. Así que esto es lo que contaba. Mi hijo fue muerto por 2 tiros por una mujer policía que solamente se encontraron 3 vainas hervidas, que son las de ella. Ella dice que fue un tiroteo, pero fue un tiro a menos de 10 centímetros del ombligo.

hace el pelotudo? ¿Qué hace? ¿Qué hace ese pelotudo? Al día siguiente, una cinta recogió testimonio de la espera de 2 horas del mismo hombre en la misma posición, pero esta vez en un banco. ¡Qué cosa, che! ¿No avanza? ¿Cuánto tiempo estaré acá? No puedo usar el celular ni para avisar, ni wey. Lo que es perder el tiempo. En próximas entregas, la espera de un hombre mientras le abre una página de internet y la espera para entrar al baño. Mis hijos están con el padre. Esperando. Bienvenidos a Radioteatro El Frasquito. El Frasquito, la historia de amor de todas tus tardes, de todos tus barrios. El Frasquito. Pasá, Jorge, nomás, pasá. ¿Por acá? Sí, sí, por acá. Al fondo. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Toma asiento nomás. ¿Para acá está bien? Sí, sí, perfecto. Bueno. Ya está llegando Claribel y Santiago. Y arrancamos. Buenísimo. Muchachos, ¿cómo andas? ¿Cómo va? Bienvenido. Bienvenido, che. Te estamos esperando. Justo sí, me acaba de decir que faltaba vos y Claribel, que ya está llegando. Me dijo que estaba en un taxi. De ella les quería hablar. ¿Qué pasa? De Claribel. Hoy es la última vez que me va a ver, que la voy a ver y estoy nervioso. Yo no sé si retirarme, no sé si quieren que firme todo yo ahora. ¿Qué pasó? ¿Cómo que te retiran? No, pará. No, esto no lo hablamos. Yo tengo un quilombo con Maribel tremendo. ¿Qué pasa? Pero ¿desde cuándo? Decinos algo. ¡Ya va! Ustedes apoyen mi idea. ¡Gente! ¡Andan por ahí, amigos! No podemos aguantar más. Hay que abrirle. Sí. ¿Qué hacemos? ¡Hola, hola! Estoy llegando tarde, pero por favor, abran, abran. Ustedes recuerden. Confíen en mí. Ok. Abrí, petardo. Hola, vení. Hola, ¿cómo estás? Ay, tanto deseaba verlo. Vení, vos te estábamos charlando de vos. Claribel, un gusto verte. Hola. Bueno, estamos acá reunidos para ver cómo seguimos. Tenemos timbre. ¿Te espera alguien más? Yo creo que no. Yo he traído a algunos acompañantes que iban a llegar un poquito retrasados. Abril es lindo. En ese momento, Roberto salió a abrir la puerta. ¿Viste cómo abre la puerta Roberto hoy? A mí me parece que tiene algo entre manos. Una mala vibra le percibí yo cuando... Hola, hola, me dis por acá. Para mí está raro desde hace tiempo. Tiene una mirada que incomoda. Ah, ¿te pasó también? Me pasó. ¿Y cuando te da la mano? ¿Cuando ¿Viste? Te da la mano? Ay. Yo lo esquivo. A mí me da un choque eléctrico. Yo escuché, que hay gente que la energía... choque eléctrico. Sí. Sí. Es como cuando abrís la puerta del auto que... Yo siento que me absorbe la energía. No. Sí, que me chupa toda la energía. Mirá que yo salgo. ¿Y que te vas cansado? Como bien, estoy desayunando. Cuidado. Hola. ¿Ese vestido de dónde lo trajiste? Es bordado. De la isla. ¡Opa, la! Qué parecido al mío. ¿A cuál, Anilu? Al que me puse aquella vez que salimos juntas, habíamos ido al cine. Parece que te lo hubieran mandado a hacer igualito al mío. Se lo dijo. Por favor, acá no queremos ninguna trifulca. Sí, tenemos cosas más importantes para tratar que el tema de sus vestidos. Ni copias. No. Susana, hay algo que tenemos que decirte. Ahora, recién llego y ya tengo una noticia. Sí, bueno, sí. ¿Tenés ahí el sobre? Esto llegó la semana pasada, no sabíamos cómo decírtelo. ¿Qué es? Explícame. Abrilo. Es para vos. Yo creo que no lo vas a soportar. Está nerviosa, mira cómo le tiembla la mano. Le voy a traer un poquito de agua. Explíquenme, por favor, ya, ¿qué es esto? No, me parece que nos tenés que explicar vos, no... Pero yo recién llego. Pero leíste lo que dice el sobre. ¿Qué tenés para decirles? Es una receta. ¿Una receta? Bueno, entendimos todo mal. Se asustaron. Se asustaron, chicos. ¿Qué les pasó? Y... tiene fecha de vencimiento. Ah, sí. Una receta de... Basta, Susana. Vení acá. Que sea la última vez que nos mentís en la cara a todos. Pará, no, pero no, si no, yo no, les expliqué no, que, mi, que había pedido la boca. De cocina. Me llegó por correo. Pará, ¿de qué me están hablando? Chicos, no discutan. Llego recién. Cambiame lugar, cambiame lugar porque me y me si no le voy a volver a pegar. ¿Tienes una noticia para darme? No. Cambiame no, lugar. No se puede. Así no se puede. Así no. Nos vamos todos. Sentate debes ahí. Debes pedirle perdón. En este momento le pides perdón. Yo igual a vos también necesitamos decirte una cosa. Que acá medio que estamos de acuerdo los tres, ¿no? Recién cuando hablábamos que abrís la puerta con mala onda. Y lo percibimos, ¿viste? En la mirada, en cómo das la mano, por ahí, no sé. ¿Vos qué opinás, sí, Susana? Sí, pero no sé. No, y vamos a hablar la posta. El picaporte, ustedes toquen un picaporte después que lo tocan. Chin, chin, chin, chin, chin, chin. ¿Cómo continuará este radioteatro, El Frasquito? Solo te podrás enterar si seguís escuchando. Mis hijos están con el padre. Actos de ampón. sombra y quilombito en un cielo de dos. Y nunca hay terreno sagrado, amor. Y es difícil no ser injusto con vos cuando escapas en tu traina en 5-6 intento. Vamos a hablar la posta. El picaporte, ustedes tocan un picaporte después que lo toca él. Es un bajón, siéntenla, tiene una cosa re oscura. A mí no me da nada, miedo el otro día. No, vez... no, pará, pará. Yo me sentí re mal el otro día, me tomé el colectivo mareado después de eso. Entonces yo necesito contar. Si yo no cuento eso. Claro, no sé qué cerrajero tenés, no sé. Yo ya varias gente me lo dice. Bueno. Pero... Pará, que antes que acá quiere decir algo más, Cristina. La... Ya me cambiaste la identidad también. Perdona, sabes que te confundí, porque sos tan parecida a Cristina, la de la unidad básica, allá del 25 de mayo. La otra vez, cuando yo toco el picaporte, me dio una especie de electricidad. ¡A mí también! ¿Viste? ¡Que te dije! Vamos, decía, no decíamos eso. Que absorbe la energía, una electricidad que absorbe la energía. Yo en un principio pensé que eran las botas que me ponían. Mirá. No, porque andaban diciendo. Ahora que hablamos las botas, te da electricidad. Del picaporte, me di cuenta que no eran mis botas. ¿Viste? La picaporte, claramente no eran mis botas. No. Bueno, yo le voy a explicar. Tenés derecho. Acá todos tenemos derecho. Tenés derecho, claro. Yo ya expliqué lo de las recetas que me llegaron por. Lo de las recetas, no sé, la verdad es todavía bastante indescifrable, Susana. En cuanto a picaporte, tengo algo que decirles también, es que ya me pasó y dicen que tiene que ver con mi padre. ¿Y por qué no avisaste? No sabía cómo decírselo. ¿Por qué no avisaste? Vos tenés que avisar eso apenas entras. ¿No nos puedes hacer comer garrón a todos? ¿Cómo? ¿Lo de tu padre? Sí, no. Lo que voy a fumar. Sí, no sé, dice que tiene que ver con eso. ¿Te pegaba cuando eras chiquito? No voy a entrar en detalles. Che, ahora que se fue a fumar, ni bien antes de que llegues vos, escuchá. Sí. Estaba diciendo que tiene un problema con vos, Maribel. ¡No! ¿Conmigo? Sí. Está todo cargado. Yo lo siento. Lo siento en el ambiente, no solo en el picaporte. Ah, se siente. Pero lo vos del... ¿Qué? ¿Pero cuál es el problema? No. Chicos, ¿hay un fuego? Yo. Acá. Sí, sí. Gracias. Vos fíjate que él dijo que vos estás... Si alguien quiere salir a fumar, sí. Estoy afuera. Sí, está sí, bien. Tranquilo, sí. Anda. Él dijo que vos estabas cargado. Y vos te das cuenta que él está cargado también. Entonces parece ser que están todos cargados. ¿O esto es una cargada? No. No. Bueno, a veces... ¿Me ayudan a cambiar el picaporte? ¿Me ayudamos? No sé, por ahí te contagia la... ¿No? Es por el bien de todo. ¿Pero no. ¿Qué le pasa al que cambia, al que ayuda? ¿Sí, sabes? Hay que ponerle, me dijeron que un cuchillo. Que trabe y abra. Pensé que había que cortarlo con un cuchillo. No, no. ¿Y tu papá usaba cuchillo? Sí. Claro. Ahí se hila todo. Claro. Todo tiene que ver. ¿Y la receta? ¡Claro! ¡Claro! ¡La receta! Cuchillo, receta. ¿Y la hora? ¿La hora? ¿Qué hora será la hora? 9:15. ¡Ah! Yo ya lo sabía antes de que él se haya fijado. Tal vez nos esté queriendo decir algo secreto. Deberíamos descubrir qué relación hay entre el picaporte, la receta y la obra. Para mí, hay que matar a Santiago en la cocina. Ahora, cuando vuelva de fumar, yo tengo un cuchillo acá abajo de la mesa. No, Vos distraémelo. Jorge. No, me parece que no, yo no quiero ser cómplice de una... ¿Vos querés pasar también por el filo de este cuchillo? Vamos a afilarlo. Espera. No, no, perdón, me parece que se está yendo todo de mano, tranquilo. Me parece que esto está no, loco. Sí. Medio picante, ¿no? Vos callate, Susana. Yo voy me a... parece ¿vamos? Que... ¿Vamos? Quédate ahí. Me parece que me voy a prender un pucho. ¡Susana! ¡No! ¡Acá traje el tirador! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Dame el cuchillo. Toma. Vení, seguime. Está afuera, ¿no? Sí. ¿No prendas la luz? Pará. Esto se termina acá en este momento. Relajémonos un poco, esperen. Sí, pará. Pensemos. Santiago. ¿Qué vamos a hacer? Santiago, no te acerques, Santiago, dejalo. Hay algo que te tengo que decir, Santiago. Dejalo, tomá. No, loco, no me lo bancaba más. Loco de mierda, esperá, soltá eso. Calmate un poco. Basta porque me lastimo yo, ¿eh? Larga eso. No, dame eso. Pará, no, mírame a los ojos, Ernesto. Ernesto. Santiago. Ay, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a quedar como culpables de... ¡Vayamos, larga todos! ¡Vámonos! ¡Rajemos! Vamos, sale, dale, metele. Vamos. Esta fue una emisión de radioteatro realizado por la compañía Capaz Clown. Búscalos en Facebook, Los Capaz Clown. Sí, podés buscar en Facebook el viernes que viene y el otro viernes, es decir, viernes 4 y viernes 11 de noviembre, la compañía Capaz Clown se va a estar presentando en el Teatro de la Universidad de San Martín. Ahí, entre la estación de tren San Martín y Miguelete. En el campus de la UNSAM, en el Teatro Tornavía. Viernes 4 y 11, a las 20 horas. A la gorra, a la gorra. Un espectáculo de humor para toda la familia. Venite, disfrútalo. Va a haber para que compres una comida, una bebida. Y para que seas feliz, ¿no? Para que seas feliz, que es lo más importante en la vida. En Facebook, Los Capaz Clown. Mis hijos están con el padre. Contraindicaciones para este programa. Luego de escuchar Mis hijos están con el padre, es rápido y completamente absorbido. La vida media de la eliminación de su humor está entre 20 y 60 horas. Menos de un 0,5% se elimina por orina. Musical en este documental. Ahí va a poner el tema. En donde, como bien decíamos, 27 años después hay un reencuentro de este año 2010, de 2007, en donde hay un reencuentro de todos sus integrantes y esto se... ¿Te callás y pones el tema? Se pudo ver por medio de 18 cámaras que filmaron este recital, este encuentro. Después, por la reunión, como decíamos... Mejor del tres carajos, ¿cuántas cámaras? Por favor, me parece el tema. Que se ve por medio de fotos, por medio de cintas de video de aquel momento, por el repertorio, que cantan todas las canciones, los clásicos, los éxitos y todo lo que fue de Led Zeppelin, y porque hay temas como... ¿Te gusta Led Zeppelin? Ponelo, querido, en vez de hablar. I've been loving you, que... están en una de las mejores versiones que se han hecho. Solo para tirar últimos datos, había una fecha anterior, se había planteado... Pero la puta que te parió por el tema. ...a que se lleve adelante este gran recital. Pero en aquel momento, Jimmy Page tuvo una lesión en un dedo y eso hizo... Pero me chupa un huevo el dedo de Jimmy Page. ¿Podés poner el tema que grabó cuando tenía el dedo bien? Doc.rock del día de hoy de RPD. En vivo con nosotros, el gato de rock en RPD. Ah, encima no me pones el Zeppelin. ¿Qué es esto, los Ramones? No lo puso. No lo puso. Ah, bueno, lo voy a poner yo entonces. Ni siquiera me contó toda la historia y no fue capaz de poner el tema. Estamos en la FLIA con Joaquín, que está entregando unos cuadernos de Madigraf. ¿Es así? Sí, así es. Madigraf, la ex Donnelly, que viene ya 2 años de pelea de más de 200 familias de trabajadores y trabajadoras que vienen peleando por la expropiación para mantener sus puestos de trabajo. 2014 que pelean para no quedar en la calle, porque una multinacional que además tiene un fuerte repudio por ser parte de los fondos buitres. Todas. Claro, totalmente. Hay accionistas, así como Lear, la autopartista que venía peleando contra los despidos. Todas estas multinacionales que tienen accionistas que son de los fondos buitres, en donde ahora vemos un gobierno que está pagando de manera escandalosa la deuda, bueno, la justicia quiere desalojar la planta y rematarla. El juez Santichia, el día de ayer, mientras hacía un cuadernazo, se echó atrás con la medida, pero se lavó las manos, llevó la causa a la Cámara de Apelaciones y ahora se está a la espera mientras se continúa con la campaña por la expropiación. Muy bien, Madigraf está en Garín, me contaba recién. Sí, así es, en zona norte. Se lo puede buscar por Facebook, Madigraf. Los sábados se están haciendo visitas a la fábrica. Además, cada tanto hay actividades culturales, así como ahora que estamos en el IMPA, que tiene una experiencia de lucha por la expropiación. Claro. Y que de alguna manera, yo la verdad es que recién la conozco al IMPA, pero me contaban un poco la historia y que tiene toda una tradición de lucha, bueno, claro. Igual que en Cerámica Sanona, allá en Neuquén y otras fábricas recuperadas que vienen peleando por la expropiación bajo gestión obrera, para poder poner todos esos recursos a disposición de la sociedad, que se hagan como en Sanón, cerámicos para colegios, hospitales, viviendas. Bueno, Madigraf, con manuales y cuadernos para los colegios, para los chicos que puedan estudiar, más ahora que vemos de que en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no hay vacantes para los chicos que están estudiando. Bueno, nosotros queremos entregarle material gratuito. ¿Tú sos parte de los obreros de la fábrica? No, yo estoy en solidaridad con ellos. Sí, yo soy parte del PTS en el Frente de Izquierda, los legisladores del FI junto a otros legisladores de otros grupos vienen impulsando la ley de expropiación de la fábrica. En la legislatura. En la legislatura porteña, sí. Ya se había logrado media sanción, después perdió estado parlamentario, ahora se logró otra media sanción, pero se está peleando justamente para que no pierda el estado, para que no se desaloje la planta y para lograr la ley de expropiación. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un perfume que nos trajeron al bar, que vienen en unos bastoncitos que se van girando porque van chupando el perfume y largan un olor a crema horrible, que nos afeminiza demasiado a los heterosexuales del lugar. Igualmente todo bien con los que tienen alguna diferencia, pero este aroma realmente no nos favorece. Mis hijos están con el padre. Bueno, esto aparentemente estaría llegando ya al final, de alguna manera, ¿no? Ya cuando aparece el tema que está... A ver... ¡Maestro, es una raposa! Sí, sí. Cuando aparece esta música es que hay que dándole un cierre a la cuestión. Muchas gracias y recuerden, como decía Sócrates, miren para los dos lados antes de cruzar. Un abrazo y nos vemos la semana que viene.